Lo tenemos del otro lado a Jorge de Crecho, titular del Sindicato de Choferes de Camiones. Ya se están escuchando ruidos allí del otro lado porque vamos a dejarlo que Jorge nos cuente, pero se está produciendo un scratch aquí en calle Alsina de la empresa Camusi. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Martín Rodríguez desde Radio La Barría lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, buen día Martín. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, Jorge, queremos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo Camioneros, la filial Olavarría, en esta mañana. Bueno, filial Olavarría, estamos escuchando acá a Camusi, porque nos dejó 200 obreros en la calle, y en cual estamos reclamando. Entonces estamos viendo que en el sur a un correo privado, por reclamo los reprimieron y tras eso e hicieron una licitación con correo argentino que es mucho más bajo de mano de obra. Y hoy nos encontramos con este problema. Bien. Jorge, le hago una consulta. ¿Este scratch se va a mantener durante toda la jornada? ¿Es una medida del orden nacional que afecta a todas las oficinas de Camusi? Exactamente. A nivel nacional, sea todo lo que sea Camusi y correo argentino, hoy lo vamos a estar acercando. Porque no tendría que hacer cosas así, que sea así. Respeten las cosas como son. No pueden abaratar el gremio comprándole contrato y contratando mano de obra más barata. Exacto. Esto, Jorge, va a afectar el normal desenvolvimiento de tareas en Camusi, digo, porque justo estamos en una época en que muchos usuarios van a pagar allí para que le hagan el descuento, ¿verdad?, por el tema de gas importado. ¿Esto afecta a las tareas en Camusi o solamente va a ser una protesta para escrachar? No, es una acción protesta para escrachar. Nosotros no podemos cortar la libertad de trabajo a ningún ciudadano. Le pedimos disculpas nomás solamente por eso, pero la única forma de reclamar es que esta empresa vea y que vea revierta su situación para que estos 200 trabajadores que están hoy en la calle se puedan ingresar. Están pidiéndole a Camusi por tercero solidario, ¿verdad? Porque es una empresa tercerizada de Camusi la que tiene el problema. Exactamente, sí, es una empresa tercerizada. Es una empresa de un correo privado que se tomó en su tiempo en el sur y bueno, de golpe de la noche a la mañana hicieron, no le renovaron el contrato y sacaron una licitación libre, en cual hoy por hoy tenemos problemas con el correo todo. Estamos teniendo problemas con el correo por la sencilla razón que los salarios de ellos son más bajos que los de nosotros. Bien. Y Camioneros pide que o contrate Camusi o vuelva a contratar Correo Sur en las mismas condiciones. Bueno, nosotros lo que estamos rescatando es que contrate el correo que sea bajo el convenio 40/89, que es el de Camionero. Eso es lo que estamos siguiendo. Ajá. ¿Y eso se lo piden a Camusi y a Correo Argentino, entonces? Exactamente. Bien. Exactamente lo que estamos pidiendo. Bien, yo sé que por ahí a nivel local este tipo de gestiones no tiene digamos, parangón, pero ¿ha podido hablar con el encargado del gremio de correos de aquí, con Kete? No, nosotros no hemos hablado porque esto ya es una ley de arriba que viene, claro, de correo central, y bueno, los de acá del gobierno no podemos entender estas cosas que pasan, no podemos echarle la culpa a ellos. Perfecto. Por último, Jorge, le consulto, ¿hay negociaciones a nivel nacional para resolver esta situación o se procedió al escrache por la falta de las mismas? Mirá, acá nosotros se llamó el día viernes, se llamó al del Ministerio de Trabajo y el del Ministerio de Trabajo no lo visitaron a las 12 del mediodía, lo tuvieron hasta las 2 de la tarde, sin parecer ninguna nada, y que dieron la conciliación obligatoria, que no dieron nada. Y después salen diciendo por televisión que había concretado la conciliación obligatoria. Que nosotros no llegó ninguna notificación a nivel central, y por eso hoy estamos acá. La última, Jorge, ¿hasta qué hora se van a quedar allí en Camusi? Mirá, tratamos de quedarnos hasta que cierre el horario de trabajo, hasta ahí vamos a estar. ¿Hay corte de calle? No, por ahora no, viste, a medida a medida que va llegando la gente, no se corta nada. Bien, bien. Jorge, le agradecemos mucho. Vamos a mantener el contacto durante la mañana para ver cómo va la cosa por ahí. Le enviamos un abrazo. Gracias. Listo, gracias. Jorge de Crecho, titular del Sindicato de Choferes de Camiones, filial Olavarría, se encuentra en este momento llevando adelante una medida de protesta en las oficinas de Camusi, de aquí de Olavarría, sobre calle Alsina, entre Belgrano y Dorrego. Reitero, Alsina entre Belgrano y Dorrego, a transitar con cuidado, ya que está protestando el Sindicato de Choferes de Camiones por el despido de 200 obreros en una tercerizada de Camusi, allí en el sur.